la pasé fatal y anoche no pude dormir. La parte peor del horror fue que pensaba en la mujer de ayer. ¿Quién sabe aceptar y seguir tan normal si todo se perdió? Lo que era tuyo ya no es tuyo y hay que tragarse el orgullo. Es mucho de aceptar y te querés matar. Ayer no dormí ni un solo minuto pensando en ti y aprendí, que la soledad es un hombre que apaga la luz en la oscuridad. Y estás solo, estás solo. Llegué a sentir lástima de mí. Qué cosa peor se puede sentir. Porque perdí una parte. Era una parte demasiado importante. El Búfalo Valentino. Ansiedad cero. Pianista de lo mejor of the world. Otra cosa aparte de importante es tratar de seguir adelante. Algo habrá que sufrir, algo habrá que consumir, habrá que seguir tratando de alcanzar la luz, cantando tu propio blues. Tengo que aceptar que soy capaz de suplicar hasta de llorar por amor. Pero una sola vez. Pero la razón la voy a encontrar en algún rincón, en un cajón color marrón. Y alguien prenda la luz. Todavía queda el blues para mí. Habrá que seguir tratando de encontrar la luz, cantando tu propio blues. Mujer de ayer, blues de hoy. Es un blues real, baby.